Bienvenidos al taller de radio y podcast educativo en Ventas al Mundo. A continuación vamos a escuchar la intervención de nuestro compañero Javier Zapata y servidor José Rodríguez en este taller, 5 de agosto de 2012. Muchísimas gracias y recuerden, estamos en puentesalmundo.net, diagonal taller. Bueno, pues si gustas, Javier, iniciamos con este proyecto de lo que es ampliar, ¿verdad?, la difusión de Radio Popayán a través de la red y como opción, ¿verdad?, servidores de audio el ejemplo aquí de Puentes al Mundo. Pero antes de eso, comentaba sobre tu experiencia de radio. Dinos un poquito de cómo te organizas con tu grupo actual. Sé que nos comentaste de la experiencia anterior, pero ¿cómo trabajan ahora su equipo de trabajo y de qué manera organizan sus grabaciones o sus podcasts? Bueno, ahora es un poquito, como le comentaba hace algunos días, es un poco difícil luchar con el sistema, ¿no? Porque si una cosa tiene un examen, tiene exposición, pero muchas veces no les permiten de pronto que todo el grupo se reúna. Mirando la experiencia anterior, la idea es convocar a estudiantes de otros cursos que sigan el proceso, leer eso. Pero entonces los chicos viven bastante retirados, los que viven cerca no es muy seguro el sitio para estar viniendo a las de la tarde, tienen sus compromisos también académicos. Entonces intentamos en el descanso, intentamos delegar algunas tareas. Casi que en grupos de dos, de tres, recolectamos la información y asignamos una serie de compromisos para participar de la parte escolar. Como les decimos, nosotros apenas estamos iniciando con la emisora por internet, ya está al aire, hemos colocado simplemente música, pero la idea es comenzar todas las entrevistas, los podcasts, subirlos y ya colocarlos en red. Pero la idea es que muchas veces lo importante de esto es que los docentes del grado noveno, donde hacemos parte de un colectivo que se llama La Alegría de Aprender, reconocen el trabajo, hacen parte de este colectivo y del proyecto como tal, y se han unido, se han vinculado la gran mayoría de docentes. Eso creo que ha sido una ventaja donde si vamos a dar una charla, el docente es consciente del trabajo que se está haciendo. Y permite la participación de algunos estudiantes para reunirnos y asignar tareas y desarrollar lo que va a ser el próximo programa. Bien, sí, hoy vamos a trabajar con uno de estos audios que me habías enviado aquí cordialmente a Puentes al Mundo. ¿Nos puedes presentar el audio que vamos a trabajar hoy? Vamos a ver las especificaciones técnicas, ¿verdad? Pero preséntanos este primer radio, el radio piloto o tu podcast piloto. Digo, pero preséntamelo tú. Bueno, sí, es muy placentero presentarles un programa que consideramos bien interesante por su contenido, por la manera como los chicos se expresan y también como lo más importante, ¿no? Contar con alianzas. La alianza de la Universidad de Cauca ha sido bien importante hasta el punto que nosotros, parte de la edición se pudo hacer en la emisora de la Universidad de Cauca, que tienen muy buenos equipos. Pero pues ellos tienen todo copado porque tienen su digamos así, una profesión de comunicación social, donde todo el tiempo tienen copado los estudios. Pero por fortuna un espacio y pues una de las cosas es que pues hago parte del periodismo deportivo, tengo algunas conexiones con las personas que trabajan en radio y me han facilitado mucho el trabajo en los medios y en esos estudios, donde pudimos hacer precisamente esta grabación piloto, en donde consignamos toda una serie de entrevistas que nos parecieron bastante interesantes con el grupo, darlas a conocer al público. Por ejemplo, el caso del niño que es desplazado por parte, a consecuencia de la violencia que se vive en nuestro departamento, el conflicto armado entre paramilitares, guerrilla, que no se puede desconocer que es una zona roja. Y uno de estos chicos, víctima de ese conflicto, ya llegó hace poco a la normal, a nuestra institución educativa, y entonces estos chicos identificaron al niño y quisieron hacer en la entrevista que nos pareció bien interesante. Al igual que al presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, cuando estuvimos en la Feria de la Ciencia en Bogotá, la niña se envió en un momento 2x3 y por en medio burló la seguridad de los guardaespaldas, y de un momento a otro todo el resto del mundo lo vio menos lo vi yo. Mire, su niña está allá con su presidente, está abrazada, y resulta claro, la tenía abrazada y le estaba haciendo la entrevista. Entonces, ese atrevimiento, esas ganas Increíble. de sacar adelante lo que quiere. Y lo que quiere. Increíble, increíble. Pues este es el primer, este va siendo el programa piloto, ¿verdad? Lo pueden encontrar, vamos a, está aquí en Radio Escolar Popoyan.blogspot.com y ahí en la pestaña que dice programas radiales. Es donde vas a recopilar los audios, ¿verdad? Sí, claro. Okay, y hoy vamos a tomar este audio que ya está ahí colgado y vamos a hablar sobre algunas especificaciones que nos ayudan a que estén más vamos a decir más amigables para reproductores o productores web y en especial lo que es el Puentes al Mundo. Y digamos a lo que voy a hacer ahora. Es decir, que esta primera parte va siendo como un tipo de entrevista. Lo que voy a hacer ahora, vamos a entrar a lo que es el taller, ¿ok? Y voy a compartir la pantalla. Y para ver lo de la agenda. Y en la agenda de hoy tenemos aquí, voy a regresar a tenemos ver sobre lo que son las especificaciones de audio. Tenemos lo que es la calidad o el sample rate en inglés. Y vamos a utilizar el programa de Audacity. Voy a compartirlo aquí en pantalla. También va a quedar grabado en el video. En especial lo que es el bitrate o va siendo qué tan pesado es el audio, ¿verdad? Para descargar el MP3 y algunas otras especificaciones de cómo preparar nuestro audio mejor para lo que es la producción en la red. No solamente en Puentes al Mundo, sino en cualquier sitio de donde pueden hospedar MP3. ¿Okay? Y así que ahora voy a empezar aquí a compartir la pantalla. Y vas a poder visualizar aquí mi escritorio que yo estoy utilizando el sistema Mac. Los programas que vamos a presentar aquí en el taller de radio y podcast en educativo son de formatos que funcionan en Windows y otros formatos como Linux. Quiere decir que tratamos de usar herramientas que son flexibles, ¿verdad? Y este audio que tengo aquí es el audio que me enviaste de Radio Juvenil Normalista y fue el audio, y aquí le tiraste fino, es el audio piloto. Y lo que voy a hacer es que voy a tomar este audio y ustedes pueden hacer lo mismo con el programa de Audacity, lo pueden abrir y yo lo voy a abrir directamente en el Mac o también en el PC, lo voy a abrir directamente con el Audacity. También se puede abrir cuando abres el programa de Audacity, pero lo voy a abrir aquí en directo y toma un poquito de tiempo para cargar. Sí, como ven aquí en la pantalla, tu audio se grabó en forma estéreo, vamos a decir, en dos canales de audio, ¿verdad? Para la edición de audio, regularmente yo lo uso solamente en un canal de estéreo a mono. Y eso sí, en caso de que, como ahorita lo. Como viste, lo abrí y lo cambié de estéreo a mono para poder manipularlo un poquito mejor. Y no cambia la calidad del audio. La calidad del audio sí sigue igual. Y lo que hago es que aquí voy a quitar una de estas dos y se va aquí. Yo lo puedo reproducir, ¿verdad? Voy aquí con la lupa, voy a ampliarlo un poquito. Ahora, hoy no vamos a editar tu audio. Tu audio está como lo presentaron, y está de una calidad muy buena. Lo que vamos a trabajar hoy es en cambiar algunas especificaciones de este audio para prepararlo para difusión en la red. Y hoy como ejemplo en Puentes al Mundo, pero si ustedes tienen, quieren, o si lo tienen en algún otro servidor de audio, como Podomatic o Evox o cualquier otro, como SoundCloud, son especificaciones que nos van a funcionar en diferentes formatos. Y es que aquí yo uso casi siempre aquí en esta ventana, de audio me habla sobre un poquito sobre lo que es el audio. Si movemos aquí, de aquí mono 44.100 Hz, ese es el sample rate. Y el sample rate va siendo la calidad de audio. En internet, este va siendo como el predeterminado. 44.100 es el que está más amigable a diferentes reproductores de audio. También funcionan el 22.050, que son compatibles. Esos son los más compatibles. Hay diferentes reproductores de audio que graban MP3 o ahora con los móviles inteligentes que graban a calidades 44.100 Hz y 22.50, que básicamente son compatibles. Y quiere decir que este audio que me enviaste ya está a esa calidad. Sí hay programas que podemos usar para cambiar esto en caso de que se grabe a otra especificación. O podemos usar alguna. Les dejamos recursos en nuestro portal de Puentes al Mundo. Pueden entrar ahí al enlace que es el Google Sites para el taller. Y igual aquí todo este material lo dejamos ahí colgado para que lo consulten. Dice que ese es lo que es el sample rate. Voy a entrar aquí a preferencias. Y en preferencias quería. A ver, aquí. Así, vemos aquí el sample rate. Estos son los diferentes sample rates disponibles. Como les comentaba, el 44.100 y el 22 son los compatibles a reproductores en la red. Cuando tenemos nuestro blog y queremos que el audio se reproduzca, igual como lo tienes ahí en tu blog Spot, el blogger, esos son los dos que se usan regularmente. Hay veces que cuando grabamos en diapositivos o en teléfonos móviles que lo graba a 16.000 o a veces hasta 24, que no está aquí en la lista, y es necesario hacer una conversión a 44 o a 22. Y eso es para que se pueda reproducir en la red. Lo que voy a hablar hoy es en cómo lo podemos exportar este audio ya después de que se hagan las ediciones para que no esté muy pesado. Eso va a ser lo importante, ¿verdad? Como les indicaba en la agenda, tenemos y lo voy a mostrar aquí, voy a mostrar la agenda para que la visualicen. Ese es el estudio de puentesalmundo.net diagonal taller y la agenda que tenemos hoy es la conversión de bitrate. Y el bitrate va siendo qué tan pesado está el audio para reproducción. Regularmente en la internet se graba el audio a 128 kbps y lo que pasa con audios de esta calidad es que son bastante pesados y vamos a hablar de cómo podemos hacerlos que estén un poquito más livianos y livianos en forma de que si alguien está siguiendo nuestra página web con un celular no usen demasiados a recursos, ¿verdad? De su uso celular o si en el mismo ordenador de que se baje de una manera más rápida. Entonces, aquí tenemos nuestro audio. Lo que voy a hacer es de que lo voy a exportar. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta ahora, Javier? No, está bien, profesor. Está Sí, bien. ok, perfecto. Quiere decir que hemos hablado ahora sobre lo que es la calidad del audio, el sample rate de 44.100 y vamos ahora a ver cómo exportar un audio ya editado, ya listo para lo que es la producción para que esté un poco más liviano con el bitrate. Y todo lo dejamos ahí escrito para que lo vean en la agenda. Si voy a exportar nuestro audio y en el PC funciona igual. Voy a exportarlo. Y cuando digo exportar, significa que ya lo voy a producir, que este audio ya va a estar listo la producción final, ¿verdad? Aquí me habla sobre el nombre del audio. Lo único que les recomendaría como una práctica es de que cuando que usemos aquí en el nombre del audio el nombre de su podcast, ¿verdad? Como aquí tenemos el ejemplo Radio Juvenil Normalista, y yo le agregaría quizás la palabra para que cuando alguien lo tenga en su reproductor salga también esta información. Le puse yo Radio Juvenil Normalista Popayán, y luego ustedes van a, lo que tengo yo como práctica también es agregar la fecha. Es aquí le voy a poner yo la fecha de 2012, empiezo con el año y luego el mes, julio, ¿verdad? Julio. Sí, a su mes, ¿verdad? Vamos a utilizar esa fecha de producción, la fecha que se grabó, ¿verdad? Y vamos a decir que julio, y vamos a decir que día 15, ¿ok? Y lo podemos cambiar, pero eso es un ejemplo, ¿verdad? Y decir que en el nombre, usar el nombre de su podcast, el nombre que ustedes hagan, tengan de su canal de podcast, su difusión, y le pongo yo la fecha, lo que es el año, el mes y el día que es de producción. Y de esa manera, cuando tengan nuevas entregas del podcast, se simplemente se cambia la fecha. Ya no es necesario cambiar otra. Ese es en el nombre del archivo, así se llama el archivo. Aquí, como cuando vamos a exportar en Audacity, aquí donde dice calidad, ven aquí que dice bitrate, en la calidad dice 32. Les comentaba que regularmente en el internet, cuando se graban audios y se comparten, están a 128 kbps. Significa que aproximadamente por cada minuto de audio son 2 megabytes por cada minuto de audio. Quiere decir que una grabación de, pues este ejemplo de 20 minutos, van a ser 20 por 2, 40 megabytes regularmente, ¿verdad? Y otra especificación que es recomendable para audios en internet es de 64. 64 kbps, y ese ya es un minuto por megabytes. 20 minutos de audio serían 20 megabytes, y el que yo uso es el de 32, y el 32 es la calidad que es la especificación que no cambia la calidad, y a 32 es como medio megabyte por minuto. Quiere decir que un audio de o menos, perdón, un audio de 20 minutos puede ser de menos de 5 megabytes. Dice que es bastante ligero para poder descargar. ¿Okay? Dice que se va, esas calidades son compatibles, 32, 64 y 128. La verdad, si ven que 64 es la mitad de 128 y 32 es la mitad de 64. Y quiere decir que la primera vez que exporten un audio en Audacity van a cambiarlo, y solamente esa vez, ya cambiándolo una vez, cada vez que exporten y preparen audios para grabación, para la producción, van a estar ya aquí disponibles. Otra cosa, en la primera vez que usen en Audacity, y tengo ahí, tenemos ahí videotutoriales en lo que es el Google Sites taller de webcast, en Puentes al Mundo, van a tener que tener un plugin especial para que se reproduzca como MP3, pero eso no lo van a ocupar, ¿verdad? Quiere decir que vamos a guardar este audio ahora con esta especificación, ¿verdad? Se lo voy a guardar, y luego lo que va a entrar aquí es el metadata o lo que son aquí las descripciones de audio. ¿Habías visto alguna vez le llaman aquí las descripciones, ID 3 tags, tus audios, Javier? No. Lo que ves ahora en pantalla, lo voy a hacer poquito, dejar si lo puedo hacer poquito más grande. Bueno, queda casi igual. Lo que ves en pantalla aquí, este va a ser información, okay, o metadata, data que queda acompañando tu audio. Es decir, que cuando alguien está reproduciendo el audio en ya sea en la web o en su mismo reproductor MP3, en celulares, esta información es la que muestra, está identificando tu audio, no solamente con nombre, pero otras informaciones. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el track title, o va siendo cómo se llama va a haber título de tu audio, ¿verdad? Y aquí habíamos dicho que era el programa piloto, ¿verdad? Okay, ahora lo que aquí lo puedes poner el nombre que tú gustes, programa piloto, alguna otra información que gustes tener. A veces podemos poner con quién lo producimos, si tuviese una entrevista, ¿verdad? Programa piloto. Presidente Santos, puede ser. Vamos a decir. Presidente, perdón, ¿qué? Santos. Santos. ¿Así? ¿Cómo lo puse? Sí, está bien. Vamos a como un ejemplo, ¿verdad? Son ejemplos, todo eso se puede cambiar. Aquí en lo que dice álbum, yo lo que estoy yo recomendando es que utilicen el nombre de su podcast, como aquí en este caso, es a Radio Juvenil Normalista. Así, Radio Normalista Popayán, va siendo, y lo que les recomiendo es que no usen acentos en cuando estén utilizando aquí en estas especificaciones, porque a veces los acentos son caracteres que no reconocen las computadoras o los servidores de audio. Aquí en el artista, nombre del artista, ¿qué grupo fue el que estaba encargado de la grabación? Puedes aquí poner el grupo que está encargado, o a veces aquí aquí le deja poner aquí. Lo puedo poner aquí, profesor Javier Zapata. Sí. ¿Y cuál es el grupo, o cómo le llaman al grupo que está ahorita trabajando? ¿O tiene algún nombre? Es el grupo Radial Escolar. Radial. De Radio Escolar. Radio Escolar. Okay, vamos a decirle así, okay. Regularmente aquí, como si tenemos diferentes grupos de vamos a decir que como yo ejemplo uso yo mi número de aula, ¿verdad? Yo estoy en el salón o en el aula 17, pongo aquí profesor Rodríguez con los alumnos del aula 17, o tengo un grupo que es grupo ecologista, el club ecologista, y así, ¿verdad? Que dice que puede cambiar esto. Aquí regularmente vamos a identificar el año. También en el género, lo que estoy usando es el podcasting educativo. Que decir que esas son descripciones de audio. El track number, aquí regularmente si tenemos una serie de entrevistas que se hicieron, se pueden agregar aquí, 1, 2, 3. Si en tuvimos un congreso o tuvimos una experiencia en donde se produjeron más de un audio, podemos poner aquí primero en comentarios, en comments. Vamos aquí lo que trato yo de utilizar casi siempre es es la licencia en cual estamos distribuyendo nuestro audio, cómo la estamos compartiendo en la red, ¿verdad? Y aquí utilizo yo el Creative Commons, significa que alguien puede utilizar mi radio y poder difundirlo con mi permiso. Creative Commons 3.0, atribución, significa que lo único que estoy pidiendo es de que digan, ¿verdad? Este audio es de Radio Juvenil Normalista de Colombia, etcétera, ¿verdad? Que en forma escrita o en voz, que den atribución de dónde es esa entrevista que se le hizo al presidente, que de dónde viene, cuál es la fuente, ¿verdad? Y también lo que a veces puedes pedir también es no comercial, que este audio, si lo va a utilizar alguien, que no lo use para ganar dinero, ¿verdad? Que no lo use para vender cualquier cosa. Quiere decir que es lo que yo uso como una licencia. Y aquí también se lo puede poner tu sitio web. Como aquí regularmente donde pongo artista, también puedes poner el sitio web. Significa que cuando están reproduciendo un audio, ellos pueden visualizar esta información. Pero por lo pronto lo dejamos ahora. Porque la información que está acá arriba dice artista y álbum es lo que se visualiza, esta información de arriba. El sitio web era radio escolar, ¿verdad? Radio escolar Popayán y blogspot.com, ¿verdad? ¿Así? Así como se, está ahí, ¿verdad? Ok, dice que esta información le llaman ID 3 tags o metadata y es la que acompaña tu audio. Quiere decir que ahora lo que hemos hecho hasta ahora es que cambiamos las especificaciones a que estuviera más ligero el audio. En vez de 128 kbps o a veces más grande, 256, un audio bastante pesado. Tu audio que me enviaste no estaba muy pesado, era de 20 megabytes, pero ahora cuando lo, ahorita que lo hagamos esta conversión, va a estar a como a unos 5 megabytes más o menos. Es bastante ligero. ¿Ya está listo? Dime. Perdón, ¿esta información que acabamos de copiar, de dónde salió? Aquí mismo en el programa de Audacity, cuando exportamos un audio, ¿verdad? Es cuando abre esa ventana, la ventana de la información de audio, como ves aquí, ¿verdad? Si te fijaste, era en... a cancelarlo, era aquí en el mismo programa de Audacity en archivo y luego cuando lo exportamos y nos pregunta por el nombre de o el título de este audio específico, en donde lo queremos guardar, etcétera. Lo habíamos cambiado en opciones a la calidad, qué tan pesado está el audio. Lo habíamos dicho que de preferido 32, y todo esto va a quedar grabado, Javier, para que lo consultes. Y bueno, luego lo que es la información. Y como te comentaba, esta misma información siempre guarda la última vez que exportaste un audio o lo presentas para guardar, ¿verdad? En MP3. Sí. Es decir, que esta es la información que vemos a nosotros quedados de acuerdo. Y luego cuando le haces OK, es cuando exporta el audio. Pero como ya lo hicimos, no es necesario hacerlo de nuevo. También te comentaba que aquí, como ves en mi pantalla, tenemos los dos audios. Sí los puedes visualizar, ¿verdad? Lo que era el audio original, Radio Juvenil Normalista Fin. Y si vemos aquí, cuando yo abro este audio, aquí, si quiero agarrar la información, Get Info, también lo puede hacer en el Windows o en el PC, me dice qué tan pesado está el audio y qué información tenemos, ¿verdad? Como aquí tenemos, era originalmente de 21.6 megabytes, y esa es la información que teníamos. Me la mandaste por Dropbox originalmente. Estaba a 128 bitrates, esa era la especificación original, y nosotros lo cambiamos hoy a 32, o la mucho más ligera. Dice qué duración tiene. Y la primera vez, esta información no la habíamos editado, ¿verdad? Estaba como me la enviaste. Ahora, si ves el otro archivo que está aquí, dice Radio Juvenil Normalista Popayán 2012-07-15, ese ya es el audio que nosotros preparamos hoy con el Audacity. Igual, si lo abro, si lo abro aquí, vemos ya que en vez de ser de 21.6, es de 5.4 megabytes. Está mucho más ligero. Y eso fue lo que es la especificación de 32 kbps o 32 bitrate. Y quise que de 128 lo cambiamos a 32. Bastante ligero. Y esta información que ves aquí, si la alcanzas a visualizar, está un poquito, está bastante pequeña en las palabras, pero dice álbum, título, género, autores, toda esa información es la que se reproduce cuando alguien está visualizando, lo está reproduciendo el audio en su reproductor móvil o en celulares o en el mismo sitio web, ¿okay? Dice que ese audio, ese segundo es el que vamos a subir, ¿okay? Ahora vamos a ya finalizar lo que es nuestro taller de hoy. Ya tenemos nuestro audio, vamos a decir que amigable a reproductores web. Regularmente en la web tenemos el Flash, y también si lo queremos subir a sitios como lo que es Podomatic o sitios como es iVox. Y hoy como el ejemplo de Puentes al Mundo, dice que este archivo ya está listo para la producción. Dice, voy a regresar aquí. Ven, aquí estuvo Ann con nosotros un tiempo, pero ese que tuvo problemas de entrar, no, no sé si lo esté siguiendo. De todas maneras, hay un saludo a nuestra compañera Ann desde Puerto Rico. Ahora vamos a entrar a lo que es el canal de podcasting. Y tenemos ya nuestro audio listo para eso. Voy a poner aquí en lo que es tu blog, ¿verdad? En tu blog le recomendamos a aquellos también que no lo han hecho, que tengan siempre un blog como de base, ¿verdad? Un sitio donde pueden directamente publicar sus contenidos, ¿verdad? Y lo que les estamos ofreciendo aquí en Puentes al Mundo, simplemente lo que llamamos multidifusión o difusión en otros lugares, ¿verdad? Aquí voy a entrar en la pestaña, aquí, deja ver, en el blog de ustedes, ¿verdad? Tienen aquí sus programas, ¿verdad? Y estaban utilizando el SoundCloud. Y esa es la misma idea, este mismo audio, poder tenerlo en otro lugar. Aquí, esta página que estamos visualizando ahora es en Puentes al Mundo. Y esta página es donde se va a recopilar los audios de Radio Juvenil Normalista, ¿verdad? Popayán. Ahorita solamente está la descripción. Están los otros podcasts que se encuentran en nuestro portal. Ahí al lado, como Geocastaway, A Tu Manera, A Mi Manera, Reaprender, Tricks and Tips. Y todos esos son diferentes a producciones de audio que han compartido aquí en Puentes al Mundo. Y como ven aquí en este icono, es el icono que me has compartido, y aquí ya entra directamente cuando le hago clic a esta página. Y de esta manera, esta información es la que puedes compartir con tus compañeros en la red si quieren visitar tu página en Puentes al Mundo. O si quieren descargar el audio, también puedes encontrar la forma de insertarlo aquí en tu propia página de Blogspot, ¿verdad? En tu propio blog. Bueno, vamos a entrar aquí. Cuando entra la primera vez a Puentes al Mundo, está aquí una información de inicio. Y en esta información de inicio podemos nosotros crear una cuenta, pero aquí ya, yo ya tengo cuenta en Puentes al Mundo. Voy a entrar a crear audio. En crear audio, estoy yo subiendo mi audio al portal de Puentes al Mundo para que de esa manera puedan otros descargar mi audio, ¿verdad? Poder tener una copia de mi audio, de mi MP3. Y sí que ahorita se está cargando esta página. Aquí, lo primero que me pregunta es de que qué título le quiero poner a mi audio. Y lo puede hacer igual que en el MP3. Lo único aquí que yo lo voy a agregar es el nombre de tu radio, ¿verdad? Radio Juvenil Normalista. Y regularmente esta primera parte la voy a dejar siempre igual, ¿verdad? Y como les dije, no voy a usar ahorita acentos porque si los uso a veces no los acepta, ¿verdad? Sí. Programa piloto con el presidente Santos, ¿verdad? Doctor Juan Manuel Santos. Ah, perfecto. Y aquí, si regresamos aquí al programa piloto que subiste la primera vez. Esta misma descripción la voy a usar yo, ¿verdad? Dice aquí, en este programa estamos con la compañera Erika, de la comunidad indígena Guambía. Hablamos con Jonathan del grado décimo, desplazado por la violencia, y estuvo muy bueno tu programa, lo había escuchado desde la primera vez. Entrevistaron aquí, este es el enfoque, al presidente de Colombia, el doctor Juan Manuel Santos, y a la ministra de la Educación, doctora María Fernanda Campo. Y aquí han seleccionado las mejores partes para de la semana, y entrevistaron también a la ganadora del concurso de creación literaria. Dice que esta información yo la voy a tomar aquí como descripción. Todavía seguimos en directo. Les recuerdo, estamos a través de lo que es puentesalmundo.net, de nuestro taller de radio para agosto 2012. Hoy, 5 de agosto, estamos en compañía del profesor Javier Zapata, desde Popayán, en Colombia, hablando sobre lo que es esta iniciativa de radio, que se llama Radio o Popayán, Radio Juvenil Normalista Popayán, en cual han tenido éxito hasta ahora en diferentes grabaciones de audio. Y ya tienen su blog, y han hecho algunas entrevistas, y hoy estábamos hablando de cómo preparar estos audios para publicar en sitios como Puentes al Mundo y otros, ¿verdad? Voy a finalizar aquí la grabación, ¿ok? Bueno, estábamos hablando de subir audio a Puentes al Mundo, y le estaba nomás aquí agregando un poquito de información. Les invitamos a que visiten nuestro blog, ¿verdad? Y el blog que estamos hablando hoy es el de Radio Escolar Popayán. Que aquí podemos insertar un link. Lo que voy a hacer ahorita, voy a insertar el link, el enlace directo a lo que es la página de audios en el blog. Un segundito aquí. Y para que abra en otra ventana, ¿verdad? Dice que aquí está nuestro audio listo para subir en Puentes al Mundo. En formato de entrada vamos a utilizar lo que es HTML, Full HTML, que decir que puede reconocer imágenes o enlaces que tengan en la descripción del audio. Vamos a escoger aquí el archivo que hemos preparado. Okay. Vamos a ver. Dejen regreso un poquito al Hangout, a ver si no nos salen aquí con nosotros. Ok, perfecto. Aquí en el podcast, es el nombre del podcast, Radio Juvenil Normalista Popayán. Etiquetas, le podemos poner Radio Escolar. Y estoy utilizando la etiqueta Educasting. Significa a radios en educación, o podcast en educación. Y también lo puedo poner aquí Colombia, ¿verdad? Vamos a decir que algunas etiquetas. Y se pueden cambiar, ustedes pueden cambiar aquí las etiquetas. Creo que es todo lo que necesito. Dice que vemos aquí cómo subir audio, crear contenido, audio. Le trae esta página para subir el audio. Y luego lo que es la descripción del audio, y con enlaces, imágenes, el formato de entrada, HTML, escoger el archivo que queremos subir, y luego en escoger el canal de podcasting. ¿Okay? Es decir, que eso era lo más importante. Perfecto. Es decir, lo voy a guardar ahí. Y luego, cuando ya suba el audio, va a dejar un registro, va a dejar una página, un enlace para difusión en la red. Que si ahorita que termine de hacer eso, lo podemos visualizar, ¿ok? Le decía de nuevo aquí José Rodríguez en Los Ángeles, California. Ya finalizando nuestra grabación del taller de radio de radio para agosto 2012. Y estábamos hoy en compañía de Javier Zapata, docente desde Popayán en Colombia, con su iniciativa de radio y podcast. Y estamos preparando sus áreas para difundir en puentesalmundo.net. Dice que eso fue lo que estamos haciendo hoy, y cambiando un poquito las especificaciones técnicas, y luego ya de hacer eso, compartirlo directamente en la red. Como ve, aquí ya está listo nuestro audio, ¿okay? Es decir, que aquí está listo nuestro audio. Dice Radio Juvenil Normalista Popayán, programa piloto con el presidente doctor Juan Manuel Santos. Y aquí la información de audio, les presentamos este programa piloto y con el enlace. Y aquí está el reproductor web directamente, y aquí las descripciones de audio que habíamos acordado. Y los formatos en especial de 44 GHz en sample rate y 32 kbps en calidad. que sé que esto es muy, muy importante para que tenga un reproductor audio en Puentes al Mundo y esté bastante ligero. Un audio de 22 minutos está solamente a 5.16 megabytes. Está aquí compartido en el canal de Radio Juvenil Normalista Popayán, es el canal de podcast, y algunas etiquetas que podemos utilizar. Como ahí va dando información de descargas y cuántas veces se reprodució, etcétera. Ahora, tenemos aquí ahora este enlace en Puentes al Mundo y ahora yo puedo compartirlo, ¿verdad? Yo puedo entrar a espacios como Twitter, ¿verdad? Y lo puedo compartir, ¿verdad? Puedo ver aquí poner nuevo podcast y vamos a poner aquí programa piloto. Dejo venir normalista, Popayán. Ya nomás aquí verificando la información. Ahí saludos a Anne que nos estaba acompañando todo ese tiempo. Y voy a dar el enlace directo. Y aquí ya está listo para difundir, ¿verdad? Para que otros puedan descargar. Que es el que ya di el enlace aquí, y también quieren otras redes, quieren compartirlo en Google Plus o en el Facebook o en algún otro lugar. Bueno, pues muchísimas gracias a Anne Rivera que nos estuvo acompañando todo este tiempo en lo que es el estudio de puentesalmundo.net/taller. En espera ahí de entregas de Educasting y de More Education. Un saludo muy especial también a nuestro compañero Javier Zapata, que estuvo en cabina conmigo hoy. Un saludo aquí José Rodríguez de Los Ángeles, California. Finalizando transmisión, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en lo que fue el taller de radio y podcasting educativo. Es 5 de agosto de 2012, nuestro taller de radio en puentesalmundo.net/taller. Hasta la próxima. Escucha Puentes al Mundo, un podcasting educativo y radio internet docente, traído a ustedes por la red Educasting, el portal de educadores en línea con interesantes conversaciones en tu idioma. Accede a puentesalmundo.net. Los esperamos.